nosotros pertenecemos a la Copa y nos estamos presentando, digamos, nosotros, la Copa está compuesta por 12 organizaciones, nos estamos presentando en las 12 facultades, de las cuales de esas 12, 3 facultades son centros de estudiantes coordinados por nosotros, que sería Veterinarias, Agronomía y Bellas Artes, que vamos por la reelección, si se quiere. Vamos con la intención de ganar Humanidades, Trabajo Social y posiblemente Exactas, digamos. Es una elección muy importante para nosotros en términos de que es una organización nueva en relación a la disputa, digamos, con quién disputamos, y que estamos intentando ir por mucho, digamos, hoy mantenemos 3 centros de estudiantes y estamos pensando terminar con 5 o con 6, digamos, estas elecciones. Y estamos enfrentándonos nada más y nada menos que contra el PJ en muchos de los casos, el PJ más tradicional, digamos, y en otro de los casos a la Franja Morada, que también todos la conocemos.